Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. Los votantes acuden hoy a las urnas en Pensilvania, en las primarias demócratas, seguidas de cerca entre los senadores Barack Obama y Hillary Clinton. El lunes, Clinton lanzó un nuevo anuncio televisivo en el que menciona a Pearl Harbor y a Osama Bin Laden en un intento de cuestionar si Obama está preparado para ser presidente. Esta es la primera vez que se usa la imagen de Bin Laden en un anuncio televisivo en esta temporada de campañas políticas. El aviso televisivo de Hillary Clinton decía lo siguiente: It's the toughest job in the world. Es el trabajo más difícil del mundo. Debes estar preparado para todo, especialmente ahora con dos guerras, el aumento abrupto del precio del petróleo y una economía en crisis. Ya lo dijo Harry Truman, si no puedes soportar el calor, sal de la cocina. ¿Quién creen que tiene lo que hace falta? I'm Hillary Clinton, and I approve. Soy Hillary Clinton y aprobé este mensaje. Senator Clinton also ratcheted up her... La senadora Clinton también incrementó su retórica contra Irán el lunes. Durante una entrevista que saldrá al aire hoy en ABC News, Clinton dijo que destruiría completamente a Irán si este país atacaba a Israel con armas nucleares. La campaña de Obama respondió al nuevo anuncio televisivo de Clinton acusándola de utilizar la política del miedo. Horas después, la campaña de Obama lanzó su propio anuncio. El aviso televisivo de Barack Obama decía lo siguiente: ¿Quién tiene lo que hace falta para un verdadero cambio? Para finalmente encargarse de los intereses especiales, no de tomar su dinero. ¿Quién adoptó una postura adecuada de oponerse a la guerra y tuvo el valor y carácter para hablar sinceramente al respecto? ¿Y quién nos mantendrá unidos en tiempos difíciles en vez de ser calculador y utilizar el miedo para separarnos? Somos un pueblo. Todos juramos lealtad a la bandera. Todos defenderemos a Estados Unidos de América. Soy Barack Obama y aprobé este mensaje. Aunque Hillary Clinton gane hoy en Pensilvania, seguirá en una gran desventaja respecto a Obama en lo que refiere al número de delegados y al total de votaciones populares. Nuevos registros de campaña también indican que Obama lleva la delantera en lo que respecta al dinero. Con 9 votaciones por delante, Obama tiene 42 millones de dólares en el banco, mientras que Clinton cuenta tan solo con 8 millones. Nuevas estadísticas del Pentágono indican que el número de delincuentes reclutados por el ejército aumentó a más del doble el año pasado. Entre septiembre de 2006 y de 2007, el ejército otorgó las llamadas exoneraciones por buena conducta, por crímenes y delitos menores al 18% de sus nuevos reclutas. Estas exoneraciones fueron otorgadas a reclutas hallados culpables de robo con allanamiento de morada, hurto agravado, secuestro, amenazas de terrorismo, violación o abuso sexual y actos indecentes o propasarse con menores. El congresista Henry Waxman, presidente del Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes, publicó estas estadísticas ayer. Waxman dijo: "El aumento significativo en el reclutamiento de personas con antecedentes penales es el resultado de la presión que se ejerce sobre las Fuerzas Armadas por la guerra de Irak". Mientras tanto, USA Today informa que el ejército apresuró su política de extensiones involuntarias del periodo de servicio para incrementar el número de soldados, a pesar de la orden del año pasado del secretario de Defensa Robert Gates de limitarlo. Desde mayo del año pasado, el número de soldados que se vieron obligados a permanecer en el ejército y no tomar descansos se ha incrementado un 43%. La dependencia de la omisión de descansos ha aumentado mientras las Fuerzas Armadas han enviado más soldados a Irak y han extendido los periodos de servicio a 15 meses para apoyar la estrategia del llamado aumento de soldados. El gobierno israelí dijo el lunes que no ve ningún cambio en la postura de Hamas luego de una visita del expresidente estadounidense Jimmy Carter a la región. Tras una reunión con el líder de Hamas, Khaled Meshal, Carter sugirió que Hamas estaría dispuesto a llegar a un acuerdo de paz con Israel. Jimmy Carter dijo: dijeron que aceptarían un Estado palestino con las fronteras de 1967 si era aprobado por los palestinos, y que aceptarían el derecho de Israel a vivir como un país vecino en paz, siempre y cuando los acuerdos negociados por el primer ministro Olmert y el presidente Abbas fueran sometidos a votación de los palestinos. Pero el portavoz del gobierno israelí, David Baker, rechazó la oferta. David Baker dijo: Israel es atacado diariamente por un aluvión de cohetes provenientes del territorio controlado por Hamas en la Franja de Gaza. Hamas es un enemigo de Israel. Hoy hirieron de gravedad a un niño israelí de 4 años de edad. Israel no ve ningún cambio en la postura extremista de Hamas. El líder de Hamas, Khaled Meshal, dijo el lunes que este grupo acepta que se establezca un Estado palestino en el territorio ocupado por Israel en la Guerra del Medio Oriente de 1967, pero que no reconocerá al Estado judío. Khaled Meshal dijo: aceptamos un Estado con las fronteras del 4 de junio, además de otros derechos que exigimos, pero sin reconocer a Israel. Hemos ofrecido una tregua de 10 años tras la retirada de Israel a las fronteras del 4 de junio de 1967 como alternativa al reconocimiento. Esta es la clara visión de Hamas. En otras noticias de la región, se informó que Israel habría aceptado indemnizar a la familia de un cineasta británico que fue asesinado a balazos por un soldado israelí en la Franja de Gaza en 2003. El periódico Haaretz informa que Israel le pagará 3.5 millones de dólares de indemnización a la familia de James Miller. Miller fue asesinado mientras hacía una película sobre el impacto de la violencia en los niños de la región. El grupo de defensa de los medios de comunicación Free Press está exhortando al Congreso a que investigue el programa de propaganda del Pentágono que reclutó a docenas de oficiales militares retirados para que aparecieran en televisión y ayudaran a promocionar la guerra de Irak. El director ejecutivo de Free Press, Josh Silver, dijo: la propaganda autorizada por el gobierno viola todos los estándares imaginables del periodismo. Que se haya permitido que continúe sin cuestionamiento y en secreto durante años, habla muy mal tanto de la Casa Blanca como de los sumisos medios de comunicación estadounidenses. En otra noticia de los medios, CNN contrató al ex portavoz de la Casa Blanca, Tony Snow, como nuevo comentarista de noticias. Snow trabajó como el principal portavoz del presidente Bush hasta septiembre. Antes de su periodo como secretario de prensa de la Casa Blanca, Snow trabajó en Fox News. Snow es el segundo alto funcionario del gobierno de Bush que obtiene un trabajo destacado en la televisión. El ex asesor de la Casa Blanca, Karl Rove, ha aparecido en Fox News como comentarista desde febrero. El candidato del presidente Bush para dirigir el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano está siendo criticado porque no tiene experiencia en temas de vivienda. La semana pasada, Bush nombró a Steve Preston para que reemplace al actual secretario Alfonso Jackson. Preston actualmente dirige la Administración de Pequeñas Empresas. Es un ex ejecutivo de ServiceMaster y fue banquero inversionista de Lehman Brothers. El senador demócrata Christopher Dodd cuestionó los motivos por los cuales Bush seleccionaría a un candidato sin conocimientos en el tema de vivienda cuando el país afronta la peor crisis en la materia en la historia reciente. Mientras tanto, el presidente Bush batió un nuevo récord. Ahora tiene el índice de desaprobación más alto de cualquier presidente en los 70 años de historia de la encuesta Gallup. En la encuesta más reciente de USA Today Gallup, el 69% de los estadounidenses expresaron su desaprobación por la gestión de Bush. El récord anterior lo tenía Harry Truman, con el 67% de índice de desaprobación en 1952. Bush también tiene el récord de tener el mayor índice de desaprobación de un presidente en la historia de Gallup. En septiembre de 2001, en los días posteriores a los atentados del 11 de septiembre, el índice de aprobación de Bush alcanzó el 90%. In other news from Washington, a former high-ranking... En otra noticia de Washington, un ex alto funcionario del Departamento de Justicia fue acusado de conflicto de intereses por su participación en el escándalo que involucra al lobista republicano Jack Abramoff. Hasta el año pasado, Robert Kuglin se había desempeñado como subjefe de personal de la División Penal del Departamento de Justicia, la misma división que maneja la investigación de Abramoff. Por primera vez desde la gripe española de 1918, la expectativa de vida de un importante número de mujeres estadounidenses está disminuyendo. El Washington Post informa que la expectativa de vida de las mujeres es ahora menor que a principios de los 80 en alrededor de 1,000 condados del país, inclusive en áreas del sur profundo, los Apalaches y el bajo centro oeste. La tendencia parece ser provocada por el aumento de las muertes a causa de diabetes, cáncer de pulmón, enfisema e insuficiencia renal. Alrededor de la mitad de las muertes en Estados Unidos son atribuibles a una pequeña cantidad de comportamientos y exposición modificables, como fumar, la mala alimentación y la falta de ejercicio. La Corte Suprema rechazó las apelaciones de 11 prisioneros condenados a pena de muerte en 7 estados. La decisión fue tomada una semana después de que la Corte apoyara el uso de la inyección letal en Kentucky. Miles de activistas indígenas están reunidos en Nueva York para el foro permanente sobre cuestiones indígenas de las Naciones Unidas. El foro de este año se centra en el impacto mundial del cambio climático en pueblos indígenas. El lunes, el presidente boliviano Evo Morales abrió la conferencia. Dijo: si queremos salvar nuestro planeta Tierra, tenemos el deber de poner fin al sistema capitalista. Y el Servicio Postal de Estados Unidos emitirá un sello hoy en homenaje al periodista mexicano-estadounidense pionero Rubén Salazar. Salazar fue asesinado el 29 de agosto de 1970 tras recibir un disparo de un subcomisario en una manifestación contra la guerra en el este de Los Ángeles. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.